Rafael Brochero, gente de trabajo. Me he puesto a pensar lo tornadizo que es el mundo. De tanto mirarte no te dejen que hay pesares. Tú que me juraste que por siempre sería tuyo, todas esas promesas en el aire las dejaste. Te fuiste de mí por como el momento pasaba, y falsos pretextos sacaste para retirarte. Y no te importaba de que de verdad te amaba. Nunca imaginé que de mí podías apartarte. Y mi corazón muy herido me aconsejaba: el amor es grande y tú tienes que resignarte. Y mi corazón muy herido me aconsejaba: el amor es grande y tú tienes que resignarte. Pero el que no se resigna es mi compadre Alfredo Bandera y Gustavo. Me saludan a Rafa. Y... La ley de la vida es muy equitativa y grande, y todo lo malo que se hace aquí se paga. Todo el que anda herido, la herida puede sanarle, y el que está caído de seguro un día se para. Todo aquel momento malo que tenía pasó, con esfuerzo he vuelto a ser el mismo cantor de antes. Y toda esa gente que en aquel tiempo se rió, yo quiero que sepan que ya volví a levantarme. No hay mejor justicia que la que establece Dios. Me sentí dolido pero dejé de quejarme. No hay mejor justicia que la que establece Dios. Me sentí dolido pero dejé de quejarme. Ay, Lucho Durán, Escorcia, te quisieron acabar pero no han podido. Ni podrán, porque Dios está contigo. Sí. Ya volvió mi canto y de mis ojos surgieron muchas gruesas lágrimas hasta el tope de alegría. Por un mal momento muchos amigos se fueron. Óigame compadre, y tú esas vainas las veías. Muchos me preguntan cómo hizo pa' cambiar ahora, y yo les respondo: Dios que me está iluminando. El mejor amigo que uno tiene lo traiciona. No hay mejor amigo que si un error perdonamos. Yo quiero que sepan que la vida es una sola. Carrieros somos y en el mismo camino andamos. Yo quiero que sepan que la vida es una sola. Carrieros somos y en el mismo camino andamos. Jorge Luis, maestre. El Jorge Oñate del Paso.